Sean bienvenidos a este caos podcastil que hemos denominado Podcast por 2P. Desde esta esquina de la Tierra Plana les habla Reypard, también conocido como el hombre de los monólogos eternos que no apuntan a ningún sitio, sí. Y que confunden tanto a la audiencia como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Es más, yo ya estoy mareado, ya no entiendo nada. Pero bueno, vamos a seguir con este quilombo hermoso. Y en esta ocasión vamos a arrancar con la consigna de la letrita. Y la letrita va a ser la letra G. La letra G de Garufa, por ejemplo, digo yo. Y le paso la posta acá a David. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas noches, acá desde Quilmes. Mientras hago este podcast y a la vez estudio. Eso es imposible. Van a salir mal las dos cosas, tal vez. Va a estar callado todo el podcast. No va a ser un carajo. O va a estar escribiendo todo lo que hable. Voy a ser el rigor. El rigor de mi flauta. La palabra va a ser. Ah, no, la palabra garra. Estaba pensando la misma, boludo. No sé por qué. Te la acabas de cagar. Allá se necesita, boludo. Y por ahí hay una carita con anteojos y no sabemos si es la cara o el ocote, el icono que lo representa. Señor Demo, ¿cómo le va? Es un tipo que se está tapando la cara por debajo de los anteojos y los recibo a todos con la palabra Grandizer. Ah, Grandizer, toma loco. Y pasamos ahí por el. Por Tucumán se oye una voz ahí. ¿Qué dice el George? Gran George, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Desde San Miguel de Tucu City. Y mi palabra es garrote, garrote, garrote, loco. Así te lo digo, gato. Okay. Bueno, ahí los cavernícolas de Tucumán están atentos. Garrote, garrote, garrote. Garrote, garrote, garrote. ¡Es una piedra! ¡Qué hijo de disclaimer, no hay ningún problema con la gente de Tucumán. De hecho, yo tengo un amigo tucumano. Claro. Ah, ¿el que, yo no, el que no era mi amigo? Yo soy tucumano de nacimiento. No, creo que no eras mi amigo, no, Mandoque. Ah, no era mi amigo, qué hijo de puta. Así llama. Bueno, y ahí el enemigo público de Tucu City. Mondoque, ¿cómo estás? Hitler, buen día. No, Hitler y un buen día. ¿Por qué tenés que caer? Curado, recién estamos comenzando y ya tenés que nombrarla, boludo. Porque te no me olvido. Pero la cosa es que te lo olvidés. Pero aparte, hubo reclamos de la gente. ¿Por qué nombrar a Hitler antes que a un buen día? Claro, en realidad el orden era al revés, me parece. Aparte, un buen día a Hitler. Aparte, ¿por qué nombrar a Hitler si esto no es Pirulo? Pero todos llevamos a Pirulo en nuestros corazones. No, yo no. Hasta el día que vuelva. Vos porque no sos humano, no sos un ser incivilizado que no escucha Pirulo. Un saludo a David Agropio. Soy sincero, no lo escucho. La gente con garrote no escucha Pirulo. Eso. No, a todo lo que tenemos el garrote acá en la mano, no escuchamos a Pirulo. Lo hacemos. Allá no llegó ni Pirulo, ni la tecnología, ni. Ni Japón. Hablando de la letra G. Ni Japón. Está todo bloqueado. ¿A dónde está Ecuador? Acá. Y acá. Acá. En el triangulito. Qué lindo, ¿eh? Y acá pasamos para la última personalidad porque nos está faltando también un integrante que le mandamos un besito en las nalgas al señor Dark Wolf. En la nalga izquierda. Y le pasamos la posta al señor Bishu. Señor Bishu. Hola, hola. Yo. Saluditos a todos, besitos en donde quieran. Así que mi palabra va a ser gato. Macri gato, así. La parado. No, ya no entiende que toque el kinari. Un especial gatos de los 90. ¿Dónde está mi choripán? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Se te apaga la parrilla, hermano. Bueno, así que este podcast, por lo menos, Bishu está reclamando su choripán. O el famoso choripete también. Oh, ese en Constitución. Ese me gusta más. Ese es más agradable. Exacto. Y bueno, después de todo este quilombo de 3 horas de preparación y 4 de presentación, vamos a hacer el tema de 10 minutos seguramente, que vamos a hablar de algunas leyes medio ridículas. Falopa, o nosotros capaz que estamos falopa y interpretamos mal las leyes, no sé cuál será el caso, y vamos a debatir un poco, que seguramente eso, esta es la premisa, ¿no?, del programa, pero después vamos a terminar hablando de travesti, no sé, va a terminar en cualquier cosa, menos en lo que estamos apuntando spoiler. Inicialmente, así que vamos a ver qué. Sí, vamos a rapar. Y bueno, no sé si Mondoke quiere comentarnos un poquito de lo que él estuvo averiguando. Sí, yo tengo... En realidad es una linda historia. Que está relacionada a una ley. La historia transcurre en el año 1897. Un matemático amateur de nombre Edward Goodwin creyó que había descubierto la solución a un problema que han hecho los griegos hace unos 3.000 años atrás, alrededor de 2.000 antes de Cristo, milenio más, milenio menos. El problema era la cuadratura del círculo. Es simplemente, usando las herramientas que usaban los griegos, que es un palito recto y un compás, dibujar un cuadrado que tenga la misma área que un círculo. Si vos haces un círculo, agarrás una regla que no tenga centímetros ni nada y un compás, y con eso tenés que poder dibujar un cuadrado que tenga la misma área que ese círculo. El chabón así había hecho. Ah, mira, me salió. Va a salir. Entonces, en un estado de grandeza temporal, dijo: bueno, voy a patentar mi prueba. Pero, como soy una excelente persona, como Mondoke en el futuro, a quien no conozco, voy a hacer que el gran estado de Indiana tenga el derecho de enseñar mi prueba a todos los estudiantes de Indiana en la escuela. Entonces a ellos se los voy a dejar gratis. Entonces el chabón así, recontento, así, se venía así. O sea, vieron el video de que dice I just have sex. Bueno, una cosa así. ¿Por qué solo Indiana? Porque era su estado, es como que yo diga, bueno, todos en José de Paz van a saber. Está. Mi prueba. Entonces, que para que pase eso, el estado de Indiana tenía que pasar a hacer una ley que reconozca a su prueba como verdad absoluta y finalmente haga su le dé el uso de la prueba al sistema educativo. Pasa lo que va a la Cámara, lo que sería el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, y se aprueba por unanimidad. Por una sola unanimidad. Sí, o sea, una unanimidad de todos los diputados ahí. Está. Ah, yo pensaba que era unanimidad de humor para ti. ¿Por un anime? También. Habría que hacer un anime de esta historia. Ok. ¿Sabes qué? Your Name Chupala, esto va a ser el próximo hitazo de anime. El tema es que mientras estaban así, o sea, faltaba que lo pase la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y había un chabón llamado el profesor Waldo. ¿Dónde está Wally? ¿Lo has visto? ¿Dónde está? En la Cámara de Senadores del estado de Indiana. Está por ahí, se enteró, porque el tipo era matemático, o sea, se puso a chusmear, y no lo pudo creer. ¿Por qué no lo pudo creer? Porque vio la prueba, y la prueba decía, y se había probado en diputados, que el número pi era igual a 3,2. Ah, bien. Pifiale cuando quieras. Le pifiaron feo. Pero aparte feísimo. Para los que no saben, el número pi es lo que mide la circunferencia de un círculo dividido su diámetro, que es un número que es 3,14159, bla bla bla bla bla bla bla. Que nunca se repite, es un número que es trascendental. Irracional y trascendental. ¿Qué significa irracional y trascendental? Que no se puede obtener agarrando números naturales, o sea, 1, 3, 4, y haciéndole suma, resta, multiplicación, división o alguna raíz. ¿Sí? Eso se había descubierto 15 años antes de la prueba. O sea, no solamente la prueba decía que pi es 3,2, sino que se sabía que era imposible que esa prueba exista. Porque si pides un número trascendental, significa que no se puede hacer la cuadratura del círculo. El tema es que Waldo dice: flaco, están haciendo cualquiera la concha de su madre. Hace 15 años que venimos nosotros diciéndole que esto no se puede hacer. ¿Y qué hace el pelotudo este? Y se pone todo loco. Y van y se lo aprueban como unos imbéciles. Entonces los cagó a pedos bien a los senadores. Se triggerió feo. Y cuando sale la ley, o sea, sale la sesión para ser senadores, los senadores estaban todos: ay, sí, estoy re chocho, esto no puede ser. Empezaron a hacer todos chistes matemáticos en la sesión. Fue un hecatombe. Pero, digamos, eso fue más o menos la historia de por la que casi pi va a ser 3,2 por una ley estúpida. Es más, cuando Waldo se entera, le dicen, y esto es posta, ¿sí? Esto está documentado. Le dicen: che, ¿querés conocer a Goodwin? Y el chabón dice: no, ya conozco suficiente gente de mente en este mundo. Corta. Aparte me imagino que si se lo cruza lo cata. Sí. Así que... Después Tucumán le mete un pilazo para la gente que vive en Buenos Aires y no sabe lo que es el pilazo. El llamado Tucumanazo. Claro, porque en Tucumanazo es todo Tucumanazo. Tucumanazo. Un cabezazo. Hay un coretito así. ¡Tac! El Tucumanazo es como el Rodrigazo. ¡Oh! ¡Qué bombazo! El Tucumanazo. Claro, justamente después de Rodrigazo vinieron los bombazos. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, bien. Así que a la memoria del gran profesor Waldo, quien nos salvó de una ley de la cual hubiéramos hablado hoy en el podcast, pero igual hablamos igual porque yo soy un nerd especial. Dicho sea de paso, cabe aclarar de que si alguno lo vio al profesor Waldo, avísenos, porque todavía hay mucha gente que lo está buscando. Y se pregunta, ¿dónde está Waldo? Sí. Aparte, en algunos lados lo conocen como Waldo, en otros como Wally, en otros como Hugo. Así que es muy difícil ubicarlo a este hombre. Y de paso les tiro un bonus track. Una ley de 1986 del Reino Unido que dice que en el Reino Unido es ilegal sostener un salmón bajo circunstancias sospechosas. ¿Dónde esto? En el Reino Unido. ¿Y cuáles serían? Por favor. ¿Un salmón qué? Bajo circunstancias sospechosas. ¿Podrías aclarar a qué te referís con circunstancias sospechosas? Pregúntale a un abogado británico. Oh. O sea que yo no podría estar con cara sospechosa de tan, sí, taran, tan. Salmón, trucha. Con ganas de con el salmón en la mano. El salmón en el avión. Directo a Inglaterra. Con el salmón en la mano, esperando a la reina. Así, con una carita de sato diciéndole: Salí, mirá lo que tengo para vos. Tengo este salmón. Salmón rosado. Para, estoy leyendo a qué se refiere con circunstancias sospechosas. A ver. Dice que se sostiene teniendo, matando o aterrizando o vendiendo en Inglaterra o Escocia, Inglaterra, Gales o Escocia, o se vende mientras estás cometiendo el asesinato. Lo cagas, o sea, salmonazo. ¿Ves lo que yo decía? Espera con cara de otro pase de la reina. O a su defecto al príncipe Carlos. Cada gusto, cada uno con su gusto. Si alguien quiere cagarle de un salmonazo al príncipe Carlos, con su derecho, yo lo apoyo. Hay salmones, dame todo, guacho, lo cagás facaso y después seguís. Hay salmones. Nadie sospecharía de un salmón. Yo me imagino el chabón en Liverpool ahí, en el puerto, vendiendo: che, disculpe señora, ¿te gustaría un salmón? O sea, con acento británico, ¿no? Pero usted en salmón lo estoy vendiendo a 3 chelines. Y viene la policía y lo empieza a cagar a garrotazos porque es una circunstancia sospechosa. Eso sería una cosa hermosa. Excuse me, miss. Would you like a salmon? Would you like a salmon, sir? Oh, hi, salmoni. You're my favorite customer. Nah, yo sigo con ganas de cagar salmonazo al rey de Inglaterra. O en su defecto al príncipe Carlos, pero bueno. pobre. Así que no es nada grato ser vendedor de pescados en general en Gran Bretaña. Usted tuvo el salmón, circunstancia sospechosa, guillotina. Bueno, hablando de guillotina, hay una ley francesa que en realidad dejó de ser ley en 2013 que dice que no, que si vos tenés un chancho, no le podés poner de nombre Napoleón. Yo quería mi chancho Napoleón. Real, Napoleón o cualquier jefe de estado era. Pero yo te diría. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de prevenir homenajes a la obra de George Orwell, no? Nada de rebelión en la granja. Claro. Bueno. Y por último, ya que estamos en cuanto a homenajes, les comento que desde 2009 es ilegal andar en bicicleta desnudo en Suiza. Así que George, ya sabes. No se vale. Yo justo que ya tenía mi pasaje en Suiza, mi bicicleta, y mis ganas de andar en bola. Yo si me voy. Lo hace, bueno, no voy, quitar, voy a empezar a vender mi pasaje. El que quiere irse a Suiza, yo lo vendo. ¿Y recuerdan al violador de bicicletas? Sí. Que hablamos hace un par de programas. Imagínate qué si raro. Desnudo, andando en bicicleta y justo al mismo tiempo te agarra el que gozaba pinchándolas. Bueno, pero va a violar la bicicleta, no me va a violar a mí. Claro, vos estás a salvo. O sea, yo, bueno, estoy, yo puedo ir tranquilamente en bol, ¿no? Te vas a picar. Corriendo en bol. Como el video de Blink 182. Así por calle, en bol, así. Esperando que salgan las enfermeras. ¿Sabés que acá en Argentina supuestamente había una ley? Va, en realidad era un decreto, un artículo que no hace mucho. Creo que está el 95, una cosa así. Decía que no estaba penado. Sí, que no estaba penado estar desnudo en la calle. A menos que fuese en circunstancias o sospechosas. O sea, si no era algo obsceno, vos podías andar en pelotas por la calle y estaba todo bien. Ay, qué lindo. Eso me suena demasiado. Ah, ¿por qué? ¿Sabes qué? A mí me... ¿Sabes? Y así como haciendo la gran hangley, así todo desnudo, me viajaría en tren, así. Y hablando de desnudes, ¿alguno ha tenido la oportunidad de visitar alguna playa nudista alguna vez? No, porque se asustarían así, no. ¿Sabes? Que libero la bestia. Lo recomiendo, pero ampliamente. Meterse en pelotas al mar es, por más de que sea el asqueroso mal argentino, es una sensación inenarrable. Desplayate un poco más. ¿Podés contarnos esa historia? ¿Por qué en bola? O sea, pará. Le decimos a la audiencia, sobre todo a los fiscales que nos estén escuchando, que la historia que está a punto de contar Demo no estaba en situaciones como es de cachonda. No, bueno. En cierta vacación en la que anduve por la zona de Miramar, en Miramar hay una playa, un balneario que se llama La Escondida, la playa escondida, una cosa así. O sea, vos venís, bajás de la ruta, entrás, hay todo un edificio, están los baños, qué sé yo, barranco, escaleritas venís bajando, digamos, y hay un cartel que dice a partir de este momento, o sea, a partir de este lugar en adelante, puedes andar en bolas. Se encuentra libre. En realidad, en rigor de verdad, no es una playa nudista, sino que es, creo que le dicen playa libre o playa naturista o una cosa así. ¿Por qué? Porque vos podés... Porque naturalmente estás en bola. No, porque... el nudismo no es obligatorio. Hay algunas playas nudistas de Brasil a las que no he tenido la suerte de ir, pero a las que me gustaría ir, en las que directamente te dicen de acá en adelante sin ropa. Y no, o sea, en bola, no, papito, si no, podés, claro, media vuelta y te va la mierda. No puedes entrar a la playa con ropa. Acá es optativo. Puedes estar con o sin, las mujeres pueden hacer topless o estar directamente en pelota. Buseti, Niki, Mustapi, Kili. ¿Sí? Para, y te pregunto, mira, lo mío es un brasilero del norte, que ustedes no lo conocen, por eso. God. Ustedes son capaces de conocer de Río de Janeiro, no sé, son. Yo te digo de pelotas. Así habla el brasilero de pelota. Pelota chica, pelota grande, ¿qué pelota tienes para andar? Medio maraca la pelota, me parece. A ver, y te consulto, porque me da curiosidad. Si no es obligatorio estar en pelotas, en pitulín ahí en la playa nudista. Iba a decir en pelotita, qué sí. Tierno. Pelotiñas iba a decir. En pelotiñas. ¿Qué porcentaje de la gente está en bola? Por lo menos en tu experiencia. Muchos mirones, ¿no? No, pero esto fue hace un par de años, pero la mayoría de la gente está en pelota, Salvo por ahí, qué sé yo, los chicos chiquitos que... Nada más vale, pero les da un poco de pudor, lo cual es natural, digamos. Pero sí, o sea, se supone que si vos vas ahí y llevas a tu padre Graci a la playa, claro, nudista, no es un festín. Si vos vas ahí, no es precisamente porque quieras disfrutar de una hermosa playa, porque de hecho, la playa esa, por lo menos cuando yo fui, estaba llena de piedras, no era una playa muy, muy arenosa, digamos, era la playa de barranco. Por ahí viene el nombre que tenía. Claro. Y la mayoría que va ahí es porque va a estar en pelota. Tan claro como eso. La mayoría de la gente está en bola. Pero bueno, si vos, no sé, si vos ponele, estás en pareja, querés ir con tu novia y tu novia no quiere desvestirse, puede estar vestida también. O sea, a mí me gusta, me parece más inclusivo, digamos. ¿Te gusta que estén en pelota las novias de la gente que está ahí? De la gente ajena. No, me gusta a mí estar en pelotas. De hecho, yo estoy desnudo en este momento, chicos. Esa silla de la... ¿Sabe qué? Disfruto. ¿Puedo decir algo? Voy a mandar una imagen en no, este momento. No. Perdón que los interrumpa. No, esto es personal. No. Esto es para ustedes. No. No es pelota, no es en pelota. No. Por lo menos yo no en pelota. Si sino tienen que esto... auriculares, tápense los ojos. En las páginas de internet de películas hay una imagen que dice Vengadores Infinity War. Yo entré para ver y qué es lo que me doy. Spoiler. Que el link que está puesto para ver no es Vengadores, sino es un alta porno, boludo. Te los lo revergadores. Te juro por ¿está Dios. Buena? Y es una página que subió películas. ¿En qué página? Y está en películas, ya te digo. Pasa el link. Películas yasque.ro. Pero eso de la época del Emul. Te lo claro, juro te por bajaba. Dios. Emule. No, ya mando una imagen. Por supuesto que esto no va a salir. O sea, esto lo va a tener que cortar vos después. ¿Por qué? No, boludo. No van a censurar, ¿por qué? Si no se ve nada. Lo van a censurar, no van a hacer un quilombo de la puta madre. Disco es censura. Disco es censura. Vieja, vengan de a uno. Pero a lo bajaste y qué tal está. Pero pensé que era una porno de Vengadores, boludo. No, ¿qué? Es una porno. ¿Qué? La vergarza. Si en X video trolearon poniendo partidos de fútbol, poniendo ¿pero quién películas va a buscar en salida. O sea, boludo, mirá. Yo, mirá, lo voy a usar esto en vez de la clásica, el clásico thumbnail de podcast por 2P. Voy a usar esto como clickbait. ¿Y sabés cómo nos llenamos de gente, boludo? Claro, mamá. ¿Sabés cómo? Todos ¿sabe suscribite, cómo no? Que vengan esos strikes, que vengan. Ah, pero ya. Fíjate el nombre del usuario que subió el video, boludo. FabMastersNet. Qué mal, claro. Boludo. Es un hijo de puta. Es el más mejor del mundo, boludo. FabMaster. Qué linda. Bueno, así que si quieren buscar una pornolio, igual busquen Los Vengadores. Igual ya la bajaron. Infinity War. Qué rápido que para buscar este pibe, ¿no? Chata. Ya la estaba rebajando, boludo. Te juro. Estaba viendo. Qué lástima. David estudia y graba el podcast. Y bueno, y otros muchachitos. Ven por una mano estudie. Una mano estudie y con la otra que hará. Picarón. Bueno. Y volviendo al tema de las leyes extrañas o insólitas. No, en realidad era porque vos estabas. terminemos con lo de andar en bola. Bueno, yo no tengo después mucho más que decir. Después de hablar de porno, después de hablar de porno, personas en bola, que graban podcast en bola. ¿Quién más puede decir una vez? ¿Qué otra ley tenés de esas, locochonas? Bueno, volvemos un poquito al tema principal, digamos, porque para no irnos tanto por las ramas. Tápese con una toalla, hombre. Oh, hable más fuerte, tengo una toalla. Chico, están pensando, hablando de vacaciones, ¿están pensando irse de vacaciones al exterior últimamente? Yo estaba pensando irme. ¿Alguno tiene pensado irse de vacaciones a Singapur? ¿A Singapur? ¿Por qué? A ver. Porque les tengo. Justo este año no, pero decime. Una mala noticia, y es que dentro de la lista de elementos cuya importación está prohibida a Singapur, ¿saben qué se encuentra prohibido por ley? ¿Qué? El mate. El chicle. En Singapur está prohibido importar o tener chicle. Esta es una ley que se decretó en Singapur a fin de, voy a leerlo para no mentirles, a fin de mantener el orden público y los espacios públicos limpios. No, ¿sabes y ahora qué hago yo con mi cajita de Dinomo Frutti, boludo? Yo lo banco. Yo que tenía pensado ir a Singapur y comprarme una caja de Dinomo Frutti e ir caminando por la calle, ¿no? Pero prohíbe que vayas con el famoso triqui triqui. Así que si vos, y bien saborizado, si vos querés andar por la calle masticando un profiláctico, allá vos. Pero boludo, porque si no venden chicle en los baños, está bien. Por un a un peso. En su momento era un peso. ¿A dónde? ¿En qué peso? Un globo. Tienen un poco de gusto a goma, pero los globos salen recopados. Bueno, nadie, ya no me hago cargo, pero bueno. Como bombucha, capaz que te creo. Y no puedo usar mis popa luz. Ah, yo en una época compraba bombucha en lugar de preservativo. En invierno, más que nada. Entonces, se vive haciendo frío. Y bueno, la casualidad que las páginas que tengo de leyes absurdas tienen muy, muy... ¿Porno? Muy poco, no, iba a decir un poco desarrollo. Ah. De las leyes. Pero, por ejemplo, acá hay una que dice, hablando de vacaciones, que en Capri, Italia, cuna del Fernet del Fernet Dizzy del Branca, está prohibido usar el calzado ruidoso, las ojotas. Así que si van a ir a veranear por ahí, no, porque como que lo banco. Lo banco absolutamente. Porque vos estás, o sea, ahí yo... echado en verano, tranquilo, viendo el cielo. Que es un pajero que no sabe caminar. Pero. Ah, pero ¿qué tiene? Está con los ojotitas, es plas, plas, plas, plas. Pero está de vacaciones, culiado. Yo también estoy de vacaciones. ¿Qué te molesta? Justamente, ¿qué te molesta? Sos un viejo choto, boludo. Sí, boludo, ¿qué te molesta todo? A vos te molesta todo. Obviamente. ¿Querés prohibir los chicles? ¿Querés prohibir las ojotas? ¿Qué sigue? Pero escuchame, lo de los chicles. A ver, me quiere prohibir andar en bola. ¿Nunca les pasó estar en un restaurante o en algún lugar medianamente público? Dicen, bueno, voy a poner la silla hacia adelante. Ponen la mano debajo del asiento de la silla o debajo de la mesa y sienten una sensación cálida y pegajosa. Y decís, la concha de tu madre, voy a estarla con la mano oliendo a menta hasta que llega a casa y la puta madre que lo parió. ¿No les ha pasado? Justamente si es cálida y pegajosa, tiene que ser una concha. Pero, a ver, yo cuando siento un chicle debajo de la mesa, no puedo evitar otra cosa más que despegarlo. Yo tengo ese tic, no me da asco para nada, boludo. Lo despego, lo hago bolita, me lo meto en la boca para que saborera. No, bueno, eso no. Pero. Capaz que eran dos juntos. Vamos a la verdad, vamos a decir esta la verdad. Esta era frutilla y madre. Este es un Dinovo. Año 95. cosecha 96. O sea, yo entiendo que es un asco. Y me parece completamente deleznable el tipo que anda pegando chicles abajo de la silla, abajo de la mesa. Pero de ahí a prohibir los chicles. A ver, es como que vos prohíbas los autos porque para evitar los accidentes de tránsito. No, no funciona así. Vos tenés que pegarle al tipo. Usted podría ser de utilidad para la Cámara de Senadores. ¿Yo, senador? Con esas ideas novedosas. Sí, yo ceno todos los días, gracias a Dios. Qué bueno, me puedo dar, qué buen provecho. Y me puedo dar, ¿y sabés qué? Yo me puedo dar dos duchas calientes por día. ¿Quién? ¿Quién disputa todos los días así cuando andamos a la Cámara de Diputados? Ah, yo puta, si hay puta, sí puedo, me prendo. Yo también. Putas y casino, Si hay puta, vamos. Dos por uno. Y una menos. Bueno, ¿y qué más? Aparte de chicles en Singapur, o sea, no vamos a poder ir a Singapur a comer chicle. Y yo les voy a contar que tampoco acá en Argentina, si alguno tiene un barrilete todavía. ¿Un barrilete? ¿Qué es barrilete? Sí, sí, sí. Algunos si viajó en el tiempo, estás con el abuelito ahí, con el barrilete, con el nene. Para que no sepa lo que es un barrilete, un volantín también. Se puede decir volantín. Volantín, cometa. Y bueno, no se puede jugar con los barriletes en Capital. O sea, Bishu está triste porque no puede montar su cometa. Esto en realidad no es tan... Hay que ir a lugares que sean aptos para... No hay lugares. Va, sí. Miento, hay dos o tres lugares que están como habilitados, entre comillas, algunos parques. Pero caso contrario, no se puede. O sea, si... La policía super entrenada de Argentina te ve con comando un barrilete en tu casa. Claro, el comando antioso, bueno, el comando antibarrilete está. Señor. Que impide. Señor, me va a tener que acompañar. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? Me va a tener que acompañar por posesión ilegal de barrilete. Pero yo estoy jugando, tengo 10 años. No. Los menores que cometen crímenes a la cárcel. Va. Y reza que no te toquen mucho, nene. Papá, me están robando, papá. No funciona estos consejos de mierda. Me gustaría saber cuál es la fundamentación teórica detrás de la prohibición de los barriletes. O sea, ¿qué onda? ¿Es espacio aéreo restringido, Capital, boludo? Claro, no podés montar barriletes, drones. En realidad tiene algún sentido, y es que esto empezó a... O sea, esta ley, digamos, que no estoy seguro si está activa. O sea, por lo que busqué no dice nada que no esté activa, que sigue vigente. Pero la movida es básicamente porque en el momento que la gente solía hacer este tipo de actividades de volar su barrilete, ¿qué pasó? Empezaron a poner el tendido eléctrico. Acá en Argentina el tendido eléctrico es aéreo, o sea, están todos los postes. Una verga. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, entonces, ¿qué pasaba? La gente salía ahí a pasear con el nene y volaban los barriletes, y alguno que otro se le enredó el barrilete en los cables o llegó a tocar la alta tensión o alguna cosa así. Quedó pegado. Y ahí tenés tu Kentucky Fried. Ay, hola. Estoy con ganas de comerme un pebete. ¿Qué tiene para ofrecerme? ¿Y por qué no aprovecha de nuestro combo gras y grasoso? ¿Cómo? ¿Pero no es ilegal eso? Claro que no, señora, porque usted está en Kentucky Fried Children. Kentucky Fried Children, una cadena polémica para paladares exigentes. Vení, disfrutá del debut de nuestras salsas futboleras. Más que una tradición culinaria, un deleite religioso. ¡Animate! ¿Quién toca Fried Children? Claro, Kentucky Fried Children. Aprendan inglés, puta. Julia. Con el combo gras y grasoso y todas esas cosas. Pero. Pídelo en su iglesia, amiga. Sí. Pueden ir y pedirlo tranquilamente. Pero bueno, entonces, para evitar ese tipo de accidentes fatálicos y mortálicos, pusieron a esta disposición. Lo cual en parte tiene sentido, pero bueno, tampoco. A ver, volvemos a lo mismo. La gente se mata, los barriletes me arruinan el cableado, prohibamos los barriletes, no eduquemos a la gente, no, prohibamos los barriletes. En vez de decir, no sea boludo, que hay un cable. No. ¿Sabes qué había pasado en Capital una vuelta? Que querían sacar, creo que era 9 de julio, querían sacar cables aéreos, que eran horribles, sinceros. Sí. Cambiarlos por subterráneos. Entonces hicieron un censo, bueno, a ver, toda empresa que tenga cables, avise, así le damos la autorización para ponerlos abajo. Y había un set de cables que nadie lo reclamó, que nadie sabía de dónde eran, que nadie sabía para qué servían. Y los yo sí sé. Para yo sí sé. ¿Para qué? Para Turuwak International Society, que es una sociedad secreta que está siguiéndolos, grabándolos, haciendo el lon todo con el. Los están vigilando, muchachos. Bueno, eso es. La historia es que eso. Al final les recadió porque sacaron los cables a la concha de la lora y la vida de la gente siguió igual. Bueno, entonces, y ahora por eso están todos estos métodos de cosas, amigos imaginarios, la mansión Foster, el osito, ¿ves? Porque se les devoraron los cables a la mierda. Es así. Pero nos están vigilando, muchachos, tengan cuidado. Wow, qué miedo. Y aparte de esto, ¿no? Aparte de no poder salir a la calle con tu barrilete, acá en Argentina tampoco. Y esto aparentemente también sigue así, sigue siendo vigente, pero nadie le da bola, o por suerte, ¿no? Porque es algo totalmente. Acá saldrían las personas de género femenino, saldrían todas re carenchu a decir cómo puede ser esto. Pero por suerte no pasa. Y es que el bailongo, y nosotros también creo que saldríamos lo mismo, porque el bailongo es sin meneta, ¿me entendés? O sea, si vos vas al baile. Las señoritas no pueden ir solas, tienen que ir como compañeras de un hombre o de una persona de género opuesto, tienen que ser acompañantes de un varón, porque si van solas no pueden ir 3, 5, 10 minas solas para pasarla bien entre ellas, no pueden. ¿Por qué? Por ley, ¿qué dice? Dice que se permite la entrada de público femenino con la condición de que se cumplan en forma simultánea los siguientes recaudos, ¿no? Uno dice que el local esté habilitado para realizar números de variedades con transformación, lo cual para con transformación. No entiendo. Pero, para mí que es un bar de drag queen. Claro, qué dicho que cómo que es raro. Sí. Mira, esto lo pueden buscar como el artículo 10.2.1, ¿sí? Y que habla de locales de baile y dice denominasen locales de baile a los establecimientos de diversiones en los que básicamente se ejecute música y o canto hasta las 4 horas. ¿Sí? Se expenden bebidas o ofrezcan bailes públicos sin perjuicio de otras opciones que al definir las distintas modalidades que reconoce el género, bueno, y toda la bolude. Y te tira todo esto de que se realizan o no números de variedades con o sin transformación. Pero yo no entiendo esto, ¿no? O sea, dice eso y después, pero si quieren entrar el público femenino, tiene que haber números de variedades con transformación. O sea que otra vez. ¿Por qué? ¿Qué clase de drag queen? No entiendo por qué tiene que haber travestis o cosas así, o transexuales, dulces de Transilvania, sexual. Con trapitos más ricos. ¿O qué es lo que tiene que pasar acá? Porque con pitos más ricos, sí. Claro, hablo no sé el qué es lo que pasa. En trapitos de podcast por dos pesos. Sí. Le hablando ahí. A mí no me metes, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, dale, ahí sí, tendrán trapitos ahí, Tucumán. No existe esa cosa. Nosotros somos gente de bien, gente que va a la iglesia todos los domingos. Vida degenerada. Aparte, pero eso no lo andamos contando. Toda gente degenerada sexual. Bueno, tampoco están así. Sí, somos sí, están así. No, no, no. Somos algunos. Algunos, nomás somos así. El 0,00001 o sea, se me selló. O sea, yo el único degenerado, nada más. Así que ya sabes. No sé por qué, qué carajo es esto. ¿Qué clase de ley ridícula, aparte de, bueno, de machista, y debe tener con tema de sociedad, de que únicamente la mina podía ir como compañera, como partener, y no podía tener su vida de por sí, como una persona normal, que es lo que corresponde, pero ¿qué carajo tiene que ver lo de los números de transformación? Sí, los números de transformación es bastante, bastante bizarro. Y hablando de mujeres casadas, encontré acá una ley extravagante que dice que en La Paz, Bolivia, una mujer casada no tiene permitido tomar más de una copa de vino. ¿Por qué? ¿Pero de qué tamaño? No sé. ¿De qué tamaño es la copa? Obviamente esto está chequeadísimo, ¿no? ¿Pero qué tamaño? Capaz que de 2 metros. Una copa de vino. Copón. Una copa de vino. Claro, puede ser cualquier tamaño. Para pensar. ¿Querés que te diga? Porque todo el mundo sabe que la mujer no existe sino como complemento del hombre y debe estar completamente subyugada a satisfacer sus deseos y alimentar sus placeres. Porque vivimos en este mundo machista. Y ya saben, pueden encontrar a Demo en Rosario. se pueden sacar fotitos. Y... Él bueno, vive en la zona céntrica, en la zona más céntrica de Rosario. Vengan si se la bancan, putos. Cerca de la terminal de trenes. Pero usted está blasfemiando en contra del género femenino. ¿Por qué dice vengan putos? O sea, también está putos y putas. Porque compito más rico. No, esto se fue a la mierda. Demasiado rápido. Esta parte bueno, se va a cortar. Escaló muy rápido. Antes sí, hablábamos. Se va a cortar. ¿Cómo se nota que no está Daru para que no saltamos mucho? Antes hablamos de leyes absurdas. Y siguiendo con las leyes absurdas, antes nos mandamos a Inglaterra. Y hay una que no sé si es una ley, me parece que es más una costumbre que una ley. Tampoco sé si sigue vigente, pero tengo entendido de que estuvo vigente durante mucho tiempo. Y es que en Inglaterra, para insultar a un miembro de la realeza, la gente se paraba encima de un banquito para no insultar al rey pisando suelo inglés. Toco madera, toco un libro, toco lo que sea que no esté bien. Suelo inglés, claro, inglés tenés, y entonces... No puedes estar tocando suelo inglés. Y también, igualmente, como todas las monarquías, los ingleses tienen un montón de leyes que están recontra de la cabeza. Por ejemplo, había una de que hablaba de ballenas. Por ejemplo... En Inglaterra, todas las ballenas que se encuentren varadas en las costas pertenecen, por ley, el cuerpo al rey y la cola a la reina. ¿Por qué la cola a la reina? Qué degenerada, no sé. La reina es una degenerada total. Una cochinona. Me parece que sí. Eso. Bueno, también así tiene ese hijo. Así que tiene el príncipe Carlos. Por eso tiene el príncipe Carlos como mira, hablando de Londres, yo tengo acá una que dice... Va contra la ley que un taxi transporte cadáveres o perros rabiosos. Tranqui, ¿no? Entiendo lo de cadáveres, pero ¿por qué perros rabiosos? No, o sea. A mí me da curiosidad cómo llegaron a decir, che, estaría bueno que los cadáveres no vayan en taxi. Claro. Se quedaron sin coche fúnebre. No bueno, sé. No, pero pará. Acá vos no podés mover un cadáver. ¿Y qué pasa si vos estás transportando a una persona y la persona muere en el camión? No, bueno, pero... Rápido, taxista, que si no, vamos preso. ¿Vos es salvo o vamos preso? Eso es una cosa situacional, digamos. Pero ponele, vos llegás a tu casa y te encontrás un muerto. Papá. Fiambre, ya finito. Hablando de fiambre, tengo que contar mi anécdota todavía. Fiambre. Oh, mete hype. mete hype, ¿no? Bueno, vos llegás a tu casa y te encontrás con un fiambre, vos no podés cargarlo arriba de la camioneta y llevarlo al hospital. Vos tenés que agarrar, llamar a la policía, que venga. Fuego. Que venga el tipo de. De criminal. Tenés que llamar a la policía, que vengan los peritos, que certifiquen que está muerto, conseguir un médico que te haga el acta de defunción. Empezó, ya se hinchó, empezó el moscardón, pero tengo que esperar que ellos digan, está muerto. Y una vez. Una baranda. Claro. Y una vez que el médico te hizo el acta de defunción, recién ahí lo podemos ver. ¿Y por qué mierda un taxi va a llevar un cadáver? Todo el olor ahí. No, bueno, pero capaz que está momificado. Hay formas de preservar a los cadáveres. Mira, por lo menos en un taxi no se puede. Pero sí, por lo menos aquí en San Miguel de Tucumán hubo una situación. No, fuera de broma, hubo una situación donde estaban llevando el cuerpo de un joven que había muerto en una carroza, por supuesto. Y la carroza se descompuso. ¿Qué es lo que hizo la familia? Nada más y nada menos que subirlo a un colectivo al cajón. Ah, sí, y no, llevarlo en colectivo. Salió en la tele eso. Por favor, decime, estaba soldado ya, boludo. Sí, estaba soldado, pero gente era todo en el fondo con el cajón. La gente, las familiares sentadas. ¿Qué situación de mierda? Esperando, mala. Diciendo, che, ahí está el cementerio. Y tocando el botón, levantando y tratando de sacar el cajón. Hijo de puta, me van a decir que nadie tenía un auto con porte equipaje como para cargar el cajón encima, boludo. Lo cargá encima, lo cinchá con dos sogas y te lo llevás. O lo subís a la parrilla, arriba, listo. Lo ponés en el baúl. Claro, lo cargá arriba un rastrojero. Lo atás al enganche de atrás del auto y lo llevás a la rastra, total. Mal no le puede hacer. Está. Este es el podcast más negro hasta la fecha. Ya está, fiambre. ¿Y alguien tiene alguna ley que le gustaría que se haga? O sea, a ustedes le dan, che, vamos a hacer una ley. Hacela vos, dale, que yo la pruebo. ¿Qué querían? Aborto legal, seguro y obligatorio. No. Porque obligatorio, pelotudo. Aborto legal, seguro y gratuito. No. Una ley que me gustaría que se apruebe. Es muy polémico lo que voy a decir. Mirá, poder casarte con tu waifu. A ver, lo que voy a decir es muy polémico y puede llegar a caerle mal a mucha gente, pero yo confío. No, nos lamentamos por haber perdido todos nuestros suscriptores, pero les vamos a decir que Demo ya no forma parte del staff, así que tranquilos. Yo confío que en este país hay libertad de expresión y que puedo decir lo que quiero siempre y cuando sea mi opinión y no ofenda a nadie. Y yo creo que una de las leyes que más bien le hizo a este país y que hoy en día deberíamos restaurar es el servicio militar obligatorio. No, yo no coincido. Lo voy a decir públicamente. Díganme facho, pero yo creo que le hacía y en su momento hizo un bien a la sociedad. ¿Vos llegaste a hacerlo? ¿Cómo? ¿Vos llegaste a hacerlo? ¿Cómo voy a llegar a hacerlo? Tenemos la misma edad. Todo casi la misma edad, pero todo, ¿cómo lo vamos a hacer si no es un viejo choto, boludo? O sea, por su pensamiento puede parecer un viejo de 70 años. Yo, Juliano. Yo te vi con la boina, el bigotito ahí, te faltaba el falcón verde, negro. Escúchame, zurdito. Zurdito, pusilánime. A ver, yo creo que, si bien fue una ley que se mal usó y se cometieron un montón de abusos, no era una ley pensada con mala intención. Era una ley que tenía por principal objetivo, en su momento se plantea, a ver, el servicio militar obligatorio se plantea en su momento por el bajo nivel de, ¿cómo se dice?, de alfabetización que había en el país. Y también por el hecho de que, como somos un país forjado a base de inmigrantes, no somos un país con una conciencia nacional, digamos. O sea, no hay un sentir nacional en el país. Y creo que esos son valores que son dignos de destacar. Igual eso lo lográs con una educación primaria decente y obligatoria. También. Pero bueno, el servicio militar también te aporta a personal a las reservas. Y es algo que la mayoría de los países del mundo tiene, y si lo mantienen es por algo. Ojo que igual del lado de las reservas se sabe, porque hay estudios publicados al respecto, de que los ejércitos de conscriptos no son efectivos por el simple hecho de que es alguien que no eligió estar en una guerra, entonces no tira a matar. Esto es un estudio que saben que es... No, bueno, pero pará. La función de las reservas en los ejércitos modernos es otra. La función de las reservas es cubrir los huecos técnicos y administrativos que dejan el personal de cuadro, que es el que va a combatir al teatro de operaciones. O sea, hoy en día es complicado que las reservas vayan a combatir al frente, excepto casos aislados como el de Inglaterra, pero que no viene al caso mencionar. No sé, era una ley que me gustaba y que... Podcast por 2P se ha vuelto real, señores y señoras. Ha sido un espacio de debate. Ahora vamos a proceder a agarrarnos cual Mauro Viale y Samir. Bueno, muchachos, ¿cómo vas a usted avaló el servicio militar obligatorio? Yo no me voy a arrepentir de lo que digo. A ver, quiero aclarar de que, porque esto es polémico, pero yo no estoy a favor ni de la dictadura, ni soy facho, ni nada por el estilo, ¿me entendés? Yo simplemente... El bigotito que tenés y el Falcon es pura casualidad. Yo simplemente pienso que eso es algo que le podría hacer bien al país. Yo soy un patriota. Es mi humilde punto de vista. Bueno, quería recordarles o preguntarles si sigue actualmente esta ley, la del presidente que es padrino del séptimo hijo varón. Por el lobisomio. ¿Sabes que no sé? Tengo mucha curiosidad si es ley o es tradición nada más. No, es ley. Yo tengo entendido que es ley. Eso era una ley. Pero... A ver, para. Contame de qué se trataba la ley. La ley era que... Bueno, es una leyenda de que el séptimo hijo varón se convertía en lobisón. Entonces, para prevenir esto, el presidente lo apadrinaba. No sé por qué, no sé si tiene algún poder sobrenatural el presidente para evitar que se convierta en lobisón. Pero creo que para darle la... Porque el Carlitos ha sido iluminado por el poder supremo. Y entonces era capaz de extraer la maldición del lobisón. Y cada presidente del mundo es capaz porque tiene ese poder. El Inca del Sol tiene el poder de quitarte cualquier maleficio y de suprimir a los licántropos. Ojo, así que yo ahora quiero ser presidente, boludo, si me dan esos superpoderes. El turco te andaba en el testeroso. Menem lo mira, lo visiona a los ojos y le dice: ¡Patilla cefa! Bueno, por lo que recién busqué, sigue en vigencia la ley. De hecho, fue ratificada en el 84. Parece la ley 20.842, pero no la encuentro en InfoJus. Bueno, la encontré en Wikipedia, así que puede ser cualquier cosa. No, 20.842. Pará, ya te la busco. Esto aplica a nivel nacional. Bueno, acá en Wikipedia dice: esta ley tiene sus raíces en la gran inmigración rusa en la Argentina. Y en la creencia de que el séptimo hijo varón es hombre lobo y la séptima hija mujer bruja. Así, en la Rusia zarista de Catalina la Grande se otorgaba el padrinazgo imperial, que daba una protección mágica contra estos males y evitaba que los niños fueran abandonados. Tranca. Ay, Dios mío. Bueno, acá... No, qué país de mierda, boludo. Sí. Ojo, igual... Acá estoy viendo la ley en la página del Estado, que sería el equivalente al boletín oficial, donde están todas las leyes. Y lo único que dice, o sea, no dice que tiene que el presidente tiene que apadrinar el séptimo hijo varón, sino que si alguien es ahijado o ahijada del presidente, el poder ejecutivo, o sea, el presidente, le tiene que dar becas de estudio, primaria, secundaria y universitaria, y darle libros útiles y todo ello. Y todo, ¿no una todo play? Eso. ¿Una play el 18? No una play, salvo que sea como una beca. Te beco la play, puede ser. No, pero está bien. Así que Wikipedia está tirando frutas, señores y señoras. En exclusiva para podcast por 2P. He dicho. Caso cerrado. Así que Carlito le tiene que dar la play al nene. ¿Escuchamos? No, mamá. En realidad Mauri. Mamá. Bueno, Mauri. Ahora el Mauri gato. Pero no, sí. Mauri gato no. Mamá, ¿puedo ir al baño de Carlitos? Ah, claro, porque Carlitos, ¿qué tiene Carlitos en su baño? Tiene testa rosa. Tiene el nuevo Clay Toque. Dicen que soy aburrido. No, pero ese es Fernando. ¿Será que no manejo Ferrari? Perdón, esto se fue toda la chota. ¿Qué ley me gustaría que promulgase en la Argentina? Es difícil pensar en algo sea poco serio, digamos. Estoy acostumbrado a esto. Mira, poder yo casarme con mi jirafa. Prohibiría a los señores grandes que usen camisa desabrochada hasta el ombligo. Porque no es necesario. Señor, póngase una camisa. Señor, abróchese. Es necesario, yo soy cómodo. Pero yo no tengo que andar en el tren, ya que de por sí San Martín está lleno de piojos. Ahí viendo, bueno, que me quieren vender seguros de vida, chicles vencidos, un montón de cosas. Y el viejo ahí ocupando todo el asiento de enfrente, estirado, con todo el pecho peludo, pecho macho argentino. No, yo quiero ir en el tranquilo, jugando Pokémon GO, jugando Ingress, escuchando podcast por 2P. No sé qué más triste. ¡Ah! Ahora, ¿sabés qué ley promulgaría yo? Para que dijiste, me está acordando. ¿Cuál? Yo le prohibiría a las personas mayores de 50 años dirigirle la palabra a una persona menor si se le sienta al lado en el colectivo. Porque a mí me pasa siempre que me siento en el colectivo y al lado se me ponen a hablar, y se me ponen a hablar. O sea, porque, a ver, yo voy sentado en el colectivo mirando por la ventana. Tiene que llevar auriculares. Entra una vieja. Polémico. No, con auriculares y todo. Entra una vieja, se me sienta al lado. Y uno, ¿qué hace? Por respeto le dice: ¿qué tal, señora? Buenas tardes. ¿Qué tal, nene? Buenas tardes. Ay, nene. Eso, vos empezás la conversación. Y, pero vos la saludás por una cuestión de educación, porque una señora mayor. Usted avaló la conversación. Usted acaba de abrir la conversación, señor. Y empieza. Pero no, yo no abrí una conversación, yo saludé. No, ¿qué tal? Y bueno, tarde. ¿Y eso le estás palabra? Dando, le estás dando. Claro, yo, está giro, en pie. Yo giro la mirada de vuelta hacia la ventana a seguir escuchando mi podcast, a seguir jugando al Final Fantasy en el teléfono, y me agarra y me dice: qué calor que está haciendo, nene, ay, a mí la humedad me tiene de mal. El otro día iba en el colectivo, iba para Funes, un pueblito que está acá cerca de Rosario, y se me cuelga a hablarme una vieja. Y de repente agarra y me dice: ay, no, nene, yo cada vez que paso por esta esquina, mirá, no puedo ni mirar, acá se mató mi marido. ¿A quién le cuenta eso? ¿A alguien en el colectivo, boludo? ¿Me pasa podés que explicar? Vos, tiene que estar prohibido. Vos viajás siempre, me parece que vos viajás siempre acompañado de Gasalla, que está practicando su no, monólogo. La vieja, pero no era, no tenía la edad del mamacora, tenía, no sé, habrá tenido 60 años. Ah, potable todavía. Vieja. Ya para que te diga nene. Algunos la llamarán MILF, boludo, pero ¿por qué a mí me pasan esas cosas? Porque vos vos le das charla. Tranquilamente puedes ir. ¿Qué tal, cómo le va? Vos porque andás con la camiseta desabrochada. Te dicen: qué calor que hace, nene. Usted, ¿sí? Ajá, bastante. Mirá, sentí, qué calor. Vos le después le contestás cortante y te siguen hablando y te miran con cara de por favor, hace una semana que nadie me habla, por favor contestame, nene. No puedo, no puedo, tengo, señora. Tengo la mi libro me llama. Tengo la barrita social en rojo, por favor, interactúa conmigo. No. ¿Ves? Bueno, por eso tenés que tener una pésima higiene, así no se te acercan. Claro, me entendés. Yo tengo necesitas que... el flati escudo. El flati escudo anticonversación casual. Antes de subirme al colectivo, me bajo una lata de poroto. Si está fermentadita mejor, cosa de ir cagándome en el colectivo. Y que no se me acerquen ni las moscas. No, no, pero fuera de joda. Las moscas sí se te van a acercar. Y ponele que las moscas te den charla, boludo. Si alguna señora grande nos está escuchando, por favor, no le hable a la gente joven en colectivo. La gente joven no quiere saber de sus problemas. ¡Ay, vos sos el famoso demo de vos que estamos escuchando! Te voy a relatar la vida, nene. Mirá, yo nací en el 1912, no sabe. Te van a relatar la vida. Solo, señora, si usted escucha este podcast, búsquelo. Búsquelo. El abuelo Simpson en la caja registradora. Oh, este centavo lo conseguí en 1987. Te contaba la historia del centavo. El maldito Kaiser nos sacó la palabra 20. Bueno, hablando de colectivos, para mí debería ser ley que usen auriculares todas esas personas que usan el celular con parlante. Por favor. A menos. Usen todos los auriculares. A menos. Que estén usando. Que lo hagan. Al menos que quieran escuchar este pequeño podcast. En el parlante. Para que más gente lo escuche como ustedes. Ahí sí está permitido. Pero eso, para poner el guacho, tiro, gato, no, mulo. Aunque estén escuchando a Arjona, no. Arjona también, yo no quiero escuchar a Arjona del Bondi. Tiene buenos temas. Estén escuchando lo que estén escuchando, ir con el... Yo no quiero escuchar a Arjona en ningún lado, está claro. Yo quiero que nadie me imponga algo que tengo que escuchar en un espacio público. Si yo estoy en la plaza tomando mate, tener que fumarme la música fuerte del tipo que está al lado, no me va. ¿Por qué me tenés que imponer tu música a mí? Si yo no te jodo, yo no impongo mi música a nadie. Bueno, para mí lo único que tiene derecho ahí es el colectivero, el bondicero, que puede poner la música. El bondiero. Y hay a veces que está bien ATR el bondicero. Si el bondiero pone música, bueno, está bien. Tipo es su laburo. Boludo, ¿alguna vez he subido a un bondi 4:40, 6 de la tarde? El Bondi Driver escuchando, qué sé yo, Cristian Castro ahí. Bondi Driver. Re deprimente. Yo en cualquier momento este tipo se pega un corchazo y nos chocamos todo. Choca el auto, choca el micro. Colectivo. Es horrible. Y ahora nos vamos a morir todos. ¡Qué feliz! Eso dijo el bondicero y bueno. Me lo lleva todo usted conmigo. ¿Qué otra ley sería interesante? Ley interesante, el límite de natalidad a gente. Pero no entra. Polémico. También es polémico. Bueno, sí. una de las leyes más absurdas del mundo y que no comentamos, que se derogó entre comillas hace poquito, es el control de natalidad chino. Los chinos tenían prohibido por ley tener más de un hijo. Sí, en realidad no es que tenían prohibido por ley, es que si vos tenés más de un hijo, el Estado no te los mantiene. Entonces tenías que tener mucha guita en un régimen comunista, comunista entre comillas. Para poder mantenerlo. Así que, o sea, si bueno, tenías más de un hijo, lo tenías que mantener vos y era imposible. O sea, familia pudiente puede mantener a... No hay familia pudiente en China. Sí, no. Solo las que pertenecen al partido. Bueno, ahora hay gente pudiente. Solo los que tienen el control remoto de la tele de 1984. Claro. Ahora, una de las principales, por lo menos por lo que yo tengo entendido, una de las principales consecuencias de esa ley o reglamentación, en combinación con otra, que es que en China las mujeres no heredan, no pueden heredar, es que los matrimonios que tenían una hija la tiraban. Pero no es que te digo, o sea, no es que te digo la abortaban, no. ¿A lo espartano el asunto? No, ni siquiera la despeñaban, la dejaban tirar en la calle. Yo me acuerdo haber leído por internet, haber visto fotos, esto no está chequeado ni en pedo, pero me acuerdo haber visto fotos de bebés, no te digo el fetín ingeniero, te digo bebés nacidos ya, tirados en el cordón de la vereda. O sea, vos fíjate hasta dónde puede llegar a ser antinatural una ley. Sí, uno de los problemas más grandes era para las familias rurales, que si le nace una hija mujer, decían, bueno, esta persona es mujer y no nos va a poder ayudar tanto como un varón, así que ahí sí, era un quilombo. Sí. Bueno, es un podcast para toda la familia con los fetines ingenieros. Ah, bueno, pero el fetín ingeniero es un meme que está en todos lados, boludo. Sí, el fetín ingeniero, bueno, lo había comentado ustedes también. RATP. Claro, no, yo creo que debe ser popular. El fetín ingeniero hasta tiene su propio budincito. Sí, la vi, la foto del budincito. Tiene su budincito. Para mantener siempre presente a tu futuro ingenierito, llegó el nuevo budín, el existencialismo. Elaborado con placenta, ¿te podrás resistir a su sabor? Pedilo en el buffet de tu clínica clandestina más cercana. Acordate. Sí, es el budín, el existencialismo. El sabor de tu ingeniero. Eso es un gran. Bueno. Alguna magia había que tener. Porque este podcast no sería nuestro podcast sin los chivos. Sacados completamente de la galera del señor Raypa. Esto, si bien no está guionado para nada, pero bueno, eso salió de otra charla igual. Sí, en este caso no fue tan espontáneo. Pero bueno, vamos a seguir con otra boludez. Esto no es muy conversable, pero me pareció muy boludo. Que también hay una ley que reglamenta la vestimenta de los vendedores de flores en la Argentina. Sí. O sea, vos alguna vez viste el florista. Vos lo viste con un traje particular. No. Tengo una flor en la cabeza. Tengo uno a cada cuadra y está siempre de camisa. Eso siempre me llamó la atención. Hecha mierda, bueno, desabrochada, pero siempre de camisa el tipo. Según el artículo 11.6.7, dice textualmente que ayudantes o los mismos floristas deberán utilizar guardapolvos de color celeste, verde claro o rosa. ¿Por qué? La verdad que andás a ver. Color salmón. ¿Por qué hacer de eso una ley? Claro, o sea, porque es un. O sea, está reglamentado de esta manera. O sea, la verdad que no entiendo, boludo. Me hiciste acordar que hace un par de años vi en. Creo que pasaron en algún noticiero de esto. ¿Viste cuando es verano y no saben qué mierda poner? Porque no pasa nada en verano acá en este país. Sí. Que en un balneario de Mar del Plata todavía seguía vigente la reglamentación de vestimenta por la cual los trajes de baño no podían mostrar más del 70% de. Perdón, tenían que cubrir más del 70% de la piel del cuerpo, una cosa así, ¿viste? A mí me gusta la piel de la mujer. Esa, a mí también, entre más piel, mejor. Pero esas leyes retrógradas, ¿viste? Claro, bueno, en Italia también hay una que por lo menos en 1995, en la localidad de Diano Marina. Si vos eras una de esas mujeres que era muy voluminosa o estaba fuera de los estándares de la belleza, no podías usar bikini. Yo soy un tipo que defiende mucho la libertad y me parece que cada uno debería tener la libertad de vestirse como se le cante el forro de los huevos o de los ovarios, sí. sin que le moleste a nadie. Si te molesta, mira por otro lado, mancho. A ver, agarraron a los chabones y dijeron, no sé, en 1995 está la noticia por ahí. No, loco, acá en la localidad de Diano Marina en Italia, no, bikini. Si sos gorda y fea, no, bikini no. Pero tomátela. ¿Qué hace acá? Qué gente cállate, hija de... Así, y en Francia también había en algunos lados que las playas, o sea, si bueno, era 90-60-90 o el estándar de belleza que estaba implantado en ese momento, tampoco, y te podían multar tranquilamente por pues ahora por si gordo. Vos eras claro, sí, bueno, sí, no sé, ahí ya no sé, viste, si vos sos el gordo, estabas con un bikini también tendría que estar permitido, pero yo acá dice mujeres nomás. ¿Sabés qué? Entonces yo sí puedo andar en bikini. ¿Sabés qué ley sacaría yo? Yo prohibiría las gigantografías con modelos, ¿entendés? Porque yo voy manejando por la ruta, voy viajando, ¿qué necesidad tengo de ver una gigantografía de Araceli González con lencería blanca? ¿Me entendés? Ahí soy... Hay una hay un tema muy lindo de San Bayoni que habla justamente de eso, un chabón que se hace cajeta. Sí, por eso. El último peaje. Por eso lo decía. El último peaje. Una canción hermosa. Pero aparte de que la canción es un cago de la risa, a mí esa canción me encanta. Pero digo, ¿con qué necesidad tener de que yo voy caminando por acá por calle San Luis y veo una gigantografía de un chabón en boxer con una media entre la chota de boxer y voy a decir? No, macho, no hay necesidad. Ah, está ocultando su erección. Exacto. Eso es lo que estaba haciendo, ¿me entendés? Vos porque no entendés nada. Esta gente ya escuchó nuestro programa del futuro, o del pasado, presente, y no se sabe. Pero ya tomó los consejos y ahí tenés la gigantografía ahora. ¿Entendés? Pero, o sea, fuera de joda, hacer posar gente en ropa interior en gigantografía en la vía pública me parece de mal gusto. No estoy en contra del modelaje, pero no sé. Y aparte, bueno, tiene que ver con esto, lo que decía, de poner un estándar de belleza en esta sociedad, viste, los debilitadores sociales. Sí, no, olvídate, o sea, hay mujeres, hombres de todo tipo y no me parece el estándar, o sea, o buscar un estándar es algo ridículo. Cada uno tiene sus gustos y pero bueno, y más allá de eso, el tema de distraer a la gente, o sea, justamente con estos carteles que son tan exuberantes así, es para provocar quilombo. Lo mismo que cuando estaba el cartel ahí de Coca-Cola en pleno 9 de julio. Un cartel que te requemaba con la cantidad de luces y boludeces y que bueno, justamente rompieron las bolas hasta que lo sacaron porque provocaba accidente a full, porque vos venís manejando re tranquilo, capaz que de noche, y de golpe tenés una genkidama de luz incandescente y se ponían los re palos los locos, o porque te llama la atención, miraste y chau. Eso tiene mucho que ver con tiene un nombre. Es contaminación visual, me parece. Es visual, no es humanista. Que sí, la verdad que es un desastre. O sea, ver una ciudad llena de carteles publicitarios que nos inducen al consumo en este mundo capitalista donde uno es lo que tiene y se ve arrastrado por el consumismo inalienable a tener y a tener, a tener y a tener más y más y más. Y a tener orgasmos en medio del post. En realidad se pasó de polvito blanco. Bueno, hablando de floristas, quería proponer una ley. Lo escuchamos, señor diputado. Para esos floristas que... Para prohibir que los floristas se acerquen cuando estás con una chica, y tal vez la primera vez que la ves, y te viene y te aprieta. Tomá, ¿querés una flor para la dama? Ay, boludo. Y tenés que vos tenés que decir, sí. No, soy David, yo la llevo a... Uy, y encima te dice, ¿cuánto es? 100 pesos, una rosa. Y tenés que gatillar. Ha pasado, sí. ¿Qué? Bueno, acá... Bueno, es una exageración, pero... Pero boludo, acá en Rosario hay una que va vendiendo flores por calle Pellegrini, para el que no conozca. Acá, Avenida Pellegrini es la avenida con un bulevar en el medio donde hay un montón de restaurantes, barcitos y lugares para hacer comer, a donde va casi todo el mundo, digamos. Donde van todos a salir. Hay una mina que se camina Pellegrini, no sé, ida y vuelta tres veces por noche, Y se te para al lado y se te pone re pesada, tipo, no, pero mirá lo linda que es, ¿cómo no le vas a regalar una rosa? Sí, eso es lo peor. No. Yo le voy a regalar otra flor. Oh, no me lo pido. Ya tenés la maceta. Una vuelta estábamos con un amigo, comiendo en el Club de la Milanesa acá, en Peregrini Roca, y le digo, ahí viene la de las flores. Digo, dame la mano, ¿viste? Estamos en una mesita chiquita, uno enfrente del otro, y nos agarramos de las manos por encima de la mesa. Solamente para ver qué decía. La mina intentó por todos los medios posibles vendernos que le compráramos una flor. Y nosotros nos dedicamos a pelotudearla, fue hermoso. Somos una mierda, pero fue hermoso. Pero Demo, ¿a quién halagaba? ¿A quién decía, mirá, comprale a tu pareja que es lindo, así? ¿A cuál? ¿A vos o a tu amigo? La boludeamos, claro, la mina dice, no, pero comprale, que no, porque yo soy el pasivo, él es el que... Y le hicimos todo un discursito, boludo. No, fue muy bizarro. O sea que le estabas contando tu intimidad con tu novio. Y estaba tratando de salir del closet en ese momento, digamos. Era un momento complicado de mi vida. Aprovechaste ahí. Estoy saliendo con un chabón. Pasa la vieja y me vende rosas. No, no pego. Los gansos rosas. Te vas a comer el gansito. Alta banda de Pac Under. Esa noche te terminaste comiendo el gansito, seguro. No, pero sí, deberían prohibirle a cualquier vendedor ambulante insistir. O el que te pone lo que vende ahí en la rodilla o sobre tus manos. O onda que estás con el celular y te lo pone arriba del celular. Claro, la típica, estás viajando en el colectivo, se te sube un tipo vendiendo resaltadores y te los reparte. Se los reparte a todo el mundo solamente para después pasar a buscárselo a todo el mundo porque nadie le compra. ¿Para qué me lo das si yo no quiero un resaltador? ¿Qué me lo das para que después te lo vuelvas? No tiene sentido, eso debería ser ilegal. Sí. Mi novia dice que un día le van a poner un coso, va a empezar a decir en todo el mundo que le tocaron las tetas para que lo bajen nomás. No. Decirle, si algún día llega a tener los ovarios como para hacerlo, que lo graben. Yo le aplaudo. O sea, aparte se va a quedar sin resaltador el tipo, porque lo van a bajar y todos van a quedar con resaltador gratis. O sea, va a aportar a que la gente tenga resaltadores. Lo van cagando trompado y mientras lo van cagando trompado van cayendo los resaltadores, ¿viste cómo? Se lo van guardando en los bolsillos, en la cartera. Maestra. Farmeando resaltador. Mire, le está dropeando. No, mirá, tiró un soul, agárralo. No, pero sí, eso debería ser ley. Es que hace unos meses fui a Chile y si bien hay vendedores ambulantes, no son tan invasivos como acá. O sea, acá está todo bien que vendas, me parece perfecto que te ganes la vida, pero no. Si yo te digo no gracias, no me lo apoyé en la rodilla o... Claro. No hay necesidad. Sí, coincido. Ah, una ley, otra, una última, un, una última cosa que no sé si es una ley absurda, pero me llama la atención, Tengo entendido de que en Japón está prohibido fumar en lugares públicos. Así es. Sí, en un montón de lugares. Hay sectores. Estados Unidos, en muchos lugares también. Sí, hay lugares especializados para poder fumar. No podés andar fumando un puchito en la calle como lo harías aquí. Lo cual no solamente me llama la atención, sino que además me parece una buena medida. Sí, hay estudios que dicen que el humo de cigarrillo en realidad que muchos compuestos quedan en el aire por más que no queden, así que es por eso. No sé, aparte me parece una buena medida que vos vas caminando por la calle y no tengas que fumarte el humo de un chabón que viene caminando adelante tuyo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, aparte si vos sos activo, ¿por qué tenés que ser pasivo fumándote el humo? No, pero yo soy el pasivo. Claro, sí, o sea, cada uno tiene lo que prefiere, ¿no? No tienen por qué... Ah, no estábamos hablando de engancharte sexo. Algo así. Oh, bueno. Invítame unas flores. Y bueno... ¿cerramos? Dale, cerrás que hace frío. Igual, para el que quiera averiguar cuánto sale una multa el que viaje a Japón por fumar un pucho, puede preguntarle tranquilamente a mi amigo, que lo conozco hace poco, pero lo quiero, que es igual de loco y enfermito que yo, que es Marcelo de Nerdomancia. Ese chabón está muy mal de la cabeza, lo banco mucho. Es un loquito, es un loquito hermoso, yo lo quiero bastante. Así que le mandamos saludito ahí. A él, a Van, a Borgi. No, a Borgi no. Yo no lo quiero. No te digo. ¿Por qué, boludo? Yo tengo problemas con su nariz, porque, pero me parece un porque, buen tipo. Porque me parece narigón. Nada, sí, le mando un besito grande también a Enrique. Que me cae súper, súper bien. Y bueno. Sí, sí, sí. ¿Y algún saludito más para alguien en particular? No. ¿O pasamos a los comentarios? Hay comentarios, dale. Estamos grabando bastante pegaditos, así que no tenemos tantos comentarios como otras veces, pero hay. Bueno, ¿quién lo lee? Coméntame en cámara lenta. Bueno, vamos con los comentarios. Cada bueno, cual léanlo. Marque sí, sí, la polla, ¿quién es? La polla. La polla. Bueno, arranca la polla. Pollo, pollo, polla. Ay, te apoya. Ay, qué lindo. La polla que te apoya. Voy a empezar hablando y leyendo el comentario de Facundo Córdoba. Y nos dice en el episodio 8. El culo te abrocho. Nos dice. ¡Ah! ¡Re loco! Yo que me estaba portando bien. También. Nos dice. Pintó la re nostalgia, loco. Lo que me sorprende es que no he comido tantas golosinas como yo pensaba. Pero me acordé que yo me la bancaba como un campeón. Mi vieja me daba 25, 50 centavitos o un peso para comprar algo para morfar en la escuela, pero me compraba figuritas, papá. Pinta especial de figurita. ¿Y quién te dice? Capaz que Panini nos sponsorea y sale especial de. Puede ser. Yo tenía el álbum del Chavo del 8. ¡Es de Panini! ¿Alguien lo tenía? Son de Panini. Paganini. ¿Sabes que Panini suena a Panini? Panini Paganini. Che, ya que estamos. Panini sigue estando en el país. No sé, pero. Sí, suena siguen siendo de viejo mundial. Bufarra. Porque, sí, aparte. Porque ¿querés ponle, figurita, pibe? Yo te voy a dar figurita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, buen maestro? Mamá. El viejo de la esquina dijo que si le chupaba la p*** me regalaba estos paquetes de figuritas. No. Esa parte es humor para toda la familia. Y así eso, fíjate cómo le puedes poner un pipo o algo, boludo. Ok. Ay, Dios. Le pongo un pito. Porque tú no tocas el pito. Yo no tengo pito. No tienes pito. No tiene pito. Pinta especial de figurita. Puede ser especial de figurita. Especial de figurita, mirá, me tira Beyblade, no tanto, Dragon Ball Z, Pokémon. Porque los sí, Pokémon. Sí, las figuritas de Pokémon, boludo. Los Pokémon. Tengo que atraparlos. Nuestro no Pokémon. Pokémongo. Como dicen Don Cabeza Pokémon. Le mandamos un saludo a Pito, el Alakazam de Mondoke. Gracias. Se lo ha mandado. ¿Un Alakazam era? A Micho. ¿Un Alakazam era? ¿O no lo evolucionaste todavía? No, era el primero que encontré que decía grande para cambiar el nombre y que quede cosa. Pero mi pito es de un tamaño colosal. Una anomalía estadística, es fascinante según dice la ortiva de. Lo van a poder apreciar en el podcast, pero no el pito, sino el pito que es el Pokémon. El Pokémon. Claro, no sea mal pensadito. Pokémon. Así que, y bueno, nos dice pinta especial de figurita, Beyblade, Dragon Ball Z, Pokémon. Algunos del mundial, basuritas, etcétera. ¿Se acuerdan de basuritas? De basuritas. Loco, ¿se acuerdan de eso? Basurita, no sé qué es basurita. Tengo miedo de preguntar. Sí. Eran geniales esas cosas. Después venían con distintas enfermedades, cosas así. Ah, ese era basurita. Ese era sí. Basurita. Lo que eran todo bien deforme, bien grotesco. Para el que no se acuerde, vamos a poner una pequeña imagen. En estos momentos de lo que eran las figuritas basuritas. A ver. Ah, sí, me acuerdo. Me suena a dos chicos, late, no, che, SIDA la tengo repetida, te la cambio por cáncer. Y así, no. Esa no me acuerdo cómo se llama, pero también estaba en la de las enfermedades. Se llama Fabián. Ultra. ¡Oh! Tengo SIDA, boludo. Está la de Fabiana y el esquizofrénico Manolo. Al dolorido. No. Esto es hermoso. Yo esto no lo viví, pero esto es hermoso. Natachanchita. No, por Dios. No. Esto es magia pura, bro. Magia, oro puro. Qué hermoso. Mira que gracias a Facundo Córdoba por hacernos recordar o... Nicanor Todoncio. No puedo, perdón. Y bueno, ahí lo perdimos a Demo. Lo perdimos a Demo nadando, disfrutando de basuritas. Y pasamos con el comentario del hombre del ojo azul, del ojo celeste, Sacri, que no sabemos bien qué quiere decir con Sacri, pero bueno, dice: nostalgia pura, papá. Mi perdición eran los Rockler y los mejores alfajores eran los Fulbitos. Yo era re feliz con esos alfajores. Sí, ¿qué te parece? Por dos pesitos, en realidad 10 centavos. Los Fulbitos. Estaba re pipón, pero aguante, Capitán del Espacio Vieja, vengan de a uno. Ángel Pascali en el corazón. Un grande, el dueño ya difunto, que el capitán lo tenga en la gloria. Y que no me digan con boludeces que es una berretada el capitán del espacio, porque es calidad, papá. Para el precio que tenía, no hay competencia. Ya sabes lo que pienso del capitán del espacio. Si hace 50 alfajores por tirada, obvio que te lo van a sacar de las manos. Pero si fueran malos, no se vendería. No es así, para mí no es así. No es así. Mira, te lo voy a llevar a... Voy a buscar uno que tengo guardado desde 1992. Te lo voy a llevar para que te bien lo estacionado. Añejándose. Está, la vinoteca. Claro. A punto cosecha. Está a punto caramelo. Así que bueno, y pasamos. Sí, al comentario de Lumen Nicolás, que siempre nos comenta. Le seguimos mandando saludos. Nos dice: oyente de la primera hora. Exactamente. Lo queremos mucho. Dice: creo que no mencionaron a los caramelos Fizz que venían en una tira y estaban rellenos con nueva sal. ¿Y sabes qué? Yo apoyo fuertemente la teoría de que estaban rellenos con nueva sal. No sé que estaban rellenos, pero eran buenísimos. Amo, o sea, los caramelos. Todavía existen, yo los he visto en el grano. Sí, todavía existen. También estaba la... Sí, no estaban los Puaj, pero más acá en el tiempo. Sí, el Puaj, eso sí no los vi más. Bueno, también estaba, nos dice Lomo Nicolás, la Coca-Cola que tenía forma de pelota y lo usábamos para jugar al fulbo. Y es verdad, yo me acuerdo de eso. La Coca-Cola, obviamente yo tengo menos fútbol que, no sé, Bondoque. Pero sí, me acuerdo de esa botella que era re rara. Era por un mundial. ¿Cuál? ¿La botella en forma de pelota? Nos dice... La redondita. ¡Ah, qué recuerdo! Esa no había salido... En la Coca. Por un mundial. Sí, Coca-Cola. Justamente... No había salido para un mundial, no, algo de eso. Era por el mundial. No, dice el número. Era por un mundial, no sé si 94 o 98. Francia 98. Francia. Sí, pero es más... Fue para Francia. Creo que lo hacen seguido esa... Como es botella pelota, esa forma de la pelota, así o esas cosas, lo han hecho en varias oportunidades de mundial, así como para promocionar un toque. ¿Se acuerdan los muñequitos de la selección? Sí. Los cabezones, sí, sí. Del 98, de los de Coca eran, ¿no? Uh-huh. Coca-Cola también tenía eso. Y nos dice, finalmente, me acuerdo también de los chicles con forma de fruta tipo pera o sandía. Cada porquería. ¿Y sabes qué? Acá digo, no. Los caramelos, no, de los chicles de sandía son un hito importantísimo en la historia del mundo mundial argentino. Cada ¿cuál caramelo? Nunca probé. ¿Qué caramelo? No, los chicles tipo Dinovo eran. Claro, eran los tipo Dinovo Frutti, papá. Eran los Dinovo Frutti. Eran los de Novo. Y sabés que el otro día, no les dije a ustedes, pero os creo que en algún momento, capaz que se los dije, pero no me dieron ni cinco pelotas. No importa. La cuestión es que mi novia hace unas semanas compró así suelto, ¿viste? Caramelo, gomita, boludeces. Y en una de esas compró varios. Y eran posta que eran los Dinovo, era como un viaje en el tiempo, boludo. O sea, Es que todavía existe. ¿Posta? Claro, no, pero no, ojo, porque yo busqué y hay como un Facebook que es como. Se ve que lo están produciendo en tiradas chicas, así como. Y se vende así como suelto, medio raro. Pero. Y son los. Es lo mismo sabor, o sea. Vos como contabas de los alfajores blanco y negro, que es una decepción. En este caso no, fue ver la misma formita todo, comerlo y disfrutarlo como si fuese los 90, boludo. Todo lo contrario. Me acuerdo que era un chicle que venía recubierto la parte de afuera, digamos, era como más. Más durito. Era más durita, era un chicle hermoso. Un chicle hermoso. Era lo mejor. Sentías, decía, ay, me estoy comiendo una sandía, una frutilla, una naranjita. Calabaza. La verde, sí, la otra, sí. No me acuerdo qué. Berenjena. Si consigo de vuelta. Compro una cantidad y después la reparto. Vas a empezar a mandar a Tucumán con un cadete que venga en bicicleta. Así como tener el dealer de los media hora. Yo quiero tener mi dealer de Dino. Yo quiero mi dealer de Dino. Olvídate. Ay, ya me puse viejo. Así que le mandamos un cariño grande a Lumen Nicolás, que nos comenta con de todo. Y el otro día vimos una película hermosa, o no tan hermosa. Al principio estaba bien, después se pinchó. Jesucristo, cazador de vampiros, que nosotros decíamos. ¿La vieron? ¿Cuándo la vieron? Sí. Una gana de corbatearse, por lo menos. No, en pero boludo, yo ya la quería ver, la puta que lo parió. Vas a verla sola, yo me quería corbatear. Me la agarré, pero. Sí. Aparecen personajes como el Santos. O sea, vos el Santo, el enmascarado de plata. El peleador de lucha libre mexicano. Sí. Claro. Que era, pero después de comerse dos ollas de locro, boludo, bien poderoso. Ese era el Santo, boludo. Sí, cariños a él. Y. ¿Qué más tenemos? Yo acá tengo. Cobra Kai. Aquí ya tengo yo un mensajito de Rodrigo San Martino, que nos dejó por el capítulo 3, que decía: si no me equivoco, el Win Eleven dejó de llamarse así cuando tenía que salir en el 2011, porque quedaba Win Eleven Eleven, y ahí empezó a llamarse Pro Evolution Soccer. Mirá vos. PES. Mirá vos. Dato curioso y que no era. Un dato. Un muy buen dato. Dato del día. Es buenísimo. Eleven. Eleven Force. ¿Cuál, tío? Winnie Eleven, o sea, Eleven. Eleven la voz. Solo banco. Más fuerte. Que hable más fuerte. Que hable más fuerte. Más fuerte. Yo, ¿se nos escucha bien ahora, San Martino? Así estamos hablando más forti. Forti, claro. Yo discrepo, porque. Usted no discrepe con nuestro comentario. No, lo voy a dejar como mágico, pero creo que Pro Evolution se llamaba acá y en la parte. Sí, en la versión japonesa. En todo caso, todos coincidimos en que Winnie Eleven Eleven suena bastante ridículo. Por eso lo banco. Sí. Winnie Eleven Eleven Eleven, Winnie Eleven. ¡Sígueme! Winnie Eleven Eleven Eleven. ¡Síguele! Ah, qué lindo. Volví a Bariloche por un momento. Yo no fui a Bariloche. Tenemos que ir a Bariloche. Anda con. Próximamente, todos a Bariloche. Con el productor. Malgavi nos presta la casa. Estrella. Bueno. Malgavi, si estás escuchando, nos debes un viaje a Bariloche a todos. Así, sí. De pecho. Bueno, y nos queda un comentario. No sé quién quiere leerlo. Un comentario de señor Cristian López. Dale, David, vos tenés. Con su imagen de Joker. Cristian López, también conocido como Maca Machine, al que yo creo que Mondoque tendría que leer este comentario. Es justo, sí, porque para él, porque lo amo. Lo hago, para, yo le respondí, lo hago solamente, pero me parece que es justo para vos, léelo completo. Es porque es para vos, es, no sé si es para vos. Claro, hacelo en honor a la relación amorroidal que tienen ustedes. Nos dice, por favor, el gran Maca Machine nos dice: qué loco viaje, manga de culiado. Me venía haciendo el dormido en el tren, pero me hicieron cagar tanto de risa que me hicieron entregar el asiento. Se fueron a las vergas. Perdón, Maca. Por eso te pido perdón. Se fueron a la verga a las golosinas, a las gaseosas, dejaron afuera la santiagueñosa Seco, gran auspiciante, bueno, del ascenso, pues, y las películas Punch, que eran la chapa pero cheta y cuadrada. Sí, ahora que decís me acuerdo. Sí, sí, de las Punch. Yo me acuerdo. De la verdad es que yo me olvidé de la Seco, boludo. Yo me tomé una Seco ayer. ¿Cuál es Punch? Ah, las Punch, sí. Tenían todo el mismo gusto, eran todas de coso de naranja, boludo. Bueno, dice, sin... todas tenían el mismo gusto también. Esas no llegaron al pouch. Sí, sí. Esas ni me acuerdo yo de esas, si me habré visto. Dice, sin olvidar que la mera mera era tener el pez. El busto de juguete carísimo para meterle las pastillas. Caro de entonces, caro hoy, 50p los de la liga hoy. Y lo peor es que las peces estaban ricas, agregó yo. En el rubro gaseoso, y no el burbujeante George, se perdieron nuestra promo para riquillos, que fueron las botellitas de Coca-Cola internacionales, con su inconseguible cajoncito y todo. Cielo, qué viejo soy. Ay, yo las tengo, lo tengo. Sí, no era... Yo tengo una de esas. Creo que... no, pero... sí. Una corrección. Sí, no eran, sí, internacionales, eran todos, no, los modelos de botellas de gaseosa a través del tiempo. De botellas de Coca-Cola, no, a través, no, del, no, tiempo. No, no, no, estas, ¿no?, son otras, son miniaturas. Es un cajoncito chiquito y con botellas chiquitas que unas tienen, están como con palabras chinas o algo así. Yo tengo una acá, después la encontré y saco foto. Dale, sacar una fotito así, ilustra, sí, este hermoso momento. Creo que son esas, porque también puede ser las que decís vos, que también venían cada uno del modelo por el tiempo de las épocas, y también traía la caja grande. También, boludo, es alta colección, boludo. Yo tenía todas esas botellas, no sé dónde mierda las fueron a parar. Voy a decir algo, más de una vez tuve ganas de abrir una, así de enfermo que soy, de decir, probarla, a ver si era coca en serio, boludo. Yo calculo que sí, que las chiquitas. Coca le sobra. Sí, capaz que era de veneno, verdad. Veneno, chica, boludo. Ah, porque yo la quería tomar. Y se moría. Sí, cuando haga la novela les propongo el título de Todos contra Mondo. Este hijo de la chingada que consume arroz y cuanta atrocidad culinaria y televisiva exista, y encima quiere defender cosas innombrables como la mentada Un Buen Día. Gracias por dedicármelo, sus remil garchadísimas madres. Nosotros también te queremos. Te apoyamos de la emoción. Pará. David es el que no come chinchulines y yo soy el que defiende cosas así. Eso es lo que yo pensé, ¿viste? Sí. Pero yo por eso le puse ahí, digo, a ver cómo se defiende Mondoque frente a esto. No. Falta todavía. Yo tengo un gusto por encima del humano promedio, entonces yo sé ver cosas que ustedes no, porque son no. Es como Yaka de Virgo, Mondoque de Cuchillo Paz. Claro, pero menos Virgo. Tampoco tanto. No sé. No, bueno, sé. Eso es, usted sabrá, no sabe. No me consta. Dice, gracias por esos audios impagables y te tengo una caja de Dornis de limón añejándose para compartir. Saludos desde Bronx de Zona Oeste, Maca Machine. Así que me dejaron ustedes el comentario más largo solamente porque me nombraba a mí. Obvio. Es que venía muy dedicado. Y, estaba pensando en ustedes. A ver, yo ya lo dije, Un Buen Día es todo lo que... todo lo lindo que hay en este mundo. La vemos el jueves. No. No. La vemos el jueves en vivo. No la vean. ¿Qué? Vos no la viste todavía, David, ¿no? No la vi, por eso la quiero ver. Pues vos, David, no la viste. David, yo tampoco la vi. Y lo transmitimos por Facebook. ¿Qué les parece? Toda la suerte, creo que no. ¿Cuándo que vos te sumás? Sí. Si estoy, yo me resumo, no sé si, pero la transmitimos en vivo. No hace falta, la podés transmitir, la podemos mirar en Watch Together, total, está en YouTube. No sé si transmitirla por vivo en YouTube o directamente mirarla con el resto del mundo en el Discord. En el Discord oficial, no oficial de TacTacTuken. ¿Por qué no? Hacemos, cuyo link pueden encontrar en los puestos instalados, digo, en la descripción del video. Bueno, y tenemos cosas para recomendar también hoy, porque siempre hay cosas para recomendar. No sé si quieren empezar ustedes, empiezo yo. Empieza ese monstruo. Adelante, que adelante. Está... Bueno. Yo tengo para recomendar una página de internet que se llama Project Gutenberg, o Project Gutenberg, la dirección es www.gutenberg.org. No tengo ganas de letrearlo, así que escríbanlo como se les cante el orto en Google y Google los va a corregir. Es un repositorio gigante, cuando digo gigante, es gigante, de un montón de obras que están en el dominio público. Entonces, por ejemplo, tienen El Quijote, las obras de Julio Verne, cosas así. Libres para bajar porque es dominio público. Hay un montón, es una selección enorme. Yo tengo, acá me hice más de 56.000 ebooks gratis. Que tienen un montón. Y es todo ebooks. Es todo ebooks. Hay en PDF también. Hay algunos audiolibros. Así que fíjense. Lo único que tiene es que la gran mayoría de las cosas están en inglés, pero hay algunas cosas en castellano. Yo tengo bajado ahí para leerme cuando tenga ganas el Quijote, pero también hay algunas obras traducidas, así que tienen de todo. Vayan, chequen. Entonces. Y dense el gusto. ¿Cómo es la página de nuevo? www.gutenberg.org. Perfecto, hijo. Bueno, y yo también tengo para recomendar, si bien no es algo literario, es algo que tiene que ver con la actuación. Son un grupo de gente, no son los simuladores, ojo, sino que son dos muchachos que hacen teatro de improvisación. Así que todo sale en el momento y la verdad que tiene mucha chispa, salen situaciones, se dan situaciones bizarrescas. Pueden encontrar como los Paquidermos en las redes. Muy recomendable, son shows a la gorra, por lo que el valor de la entrada lo ponen ustedes, y si fuese el caso que no tienen un sope, ellos mismos dicen que los invitan. Así que bueno, para que se entienda la mecánica básica que tienen los shows de ellos, suele ser la siguiente, o sea, son ellos dos y tienen otro invitado que va rotando, otro invitado improvisador. Bueno, inicialmente piden al público que dé un lugar, pueden ser cosas como, no sé, un disca punch, una fábrica de dedos, cosas así delirantes, un museo, que bolude. Y a partir de ellos eligen uno de esos lugarcitos, digamos, y van elaborando toda una historia. Acorde a eso, terminada la historia, le dan la opción a la gente que vote por alguno de los personajes que interactuaron en la improvisación, y dependiendo de eso hacen que protagonice, hacen una historia a partir de ese personaje y lo vuelven a repetir así, pero básicamente es esa la mecánica que tienen para fabricar toda esa magia, esa locura, como para que se entienda. Los encuentran como los Paquidermos, y bueno, eso. Bueno, van a poder encontrar este link y el de Gutenberg también en la descripción del video en YouTube. Y bueno, yo quería recomendar una cantante y en parte también un video, creo que de todas las... es una de mis cantantes favoritas de lo que es la música japonesa, por lo menos de lo que yo conozco. Se llama Aimer. Quizás la recuerden por haber porque es la compositora de varias canciones de la saga Fate Stay Night, de Gundam. Es la que hizo el ending de Thank You No Terror o Terror in Resonance. Y el otro día estaba navegando por YouTube y me encontré con la hermosa sorpresa, entre las recomendaciones de YouTube, de que subieron, y me parece que es de manera oficial, el recital que dio en el Budokan de Tokio. Para que no sepa, el Budokan es es el estadio más importante de Tokio, y creo que es el estadio más importante de Japón. O sea, como que tocar ahí es lo mejor dentro de Japón. Y el recital no solamente está bueno porque hace un repaso por dos discos. O sea, en el recital tocan canciones de dos discos de ellas que sacó hace poco, que son Blanc y Noir, Blanco y Negro. Disculpen mi francés. Que básicamente son discos recopilatorios de los mejores temas de su carrera, que tampoco es tan larga, pero tiene un montón de temas. Que por lo menos a mí me gustan mucho, sino que no solamente los temas están buenos, sino que además está bueno verlo, ver toda la puesta en escena que hicieron alrededor, porque el recital es re loco. La flaca canta, la flaca no es una showman. La flaca es de madera arriba del escenario, básicamente está en una plataforma parada y canta, digamos, pero hay todos juegos de luces que bajan, la dejan ella en el medio formando una especie de esfera de luces. El recital, les voy a dejar el link en la descripción. El recital está hermoso, está en YouTube, está legal, está en 1080. Métanse, escúchenlo, denle like, pulgar para arriba, todo, porque es una cosa de loco. La música que hace esta flaca es hermosa, sobre todo cuando hace temas en combinación con Hiroyuki Sawano, que para el que no lo conozca es el que compuso, entre otras muchísimas cosas, las bandas de sonidos de Attack on Titan y Aldo Noa Zero. Así que esa es mi recomendación para el día de la fecha. Así que vamos después a escucharlo y te decimos qué tal, y esperemos que a la gente le guste también. ¿Cierto? Si les gustó, díganmelo, y si no quieren que haga. No, si no quieren que hagan recomendaciones de este estilo, del mundo otaku o japonés o animesco, omitan mis recomendaciones, porque yo lo voy a seguir recomendando porque es lo que amo y es lo que me gusta. Esta es la sección de demo. El otaku del grupo. Si no les gusta, váyanse a otro podcast. Espérate, bruto, no se suben, ¿sí? Nah, no se vayan, chicos, los quiero. ¡No te vayas, papu! ¡No te vayas! ¡Papu! ¡Papu, pará! Vean esa, Terror in Reson, está muy buena esa. Creo que estaba en Netflix, ¿no? ¿Es de Netflix? Creo que Netflix compró los derechos de distribución. Claro, igual va a ser, lo puse yo. Es muy muy bueno. Veanla. Y me encantaría recomendar la saga Fate Stay Night, pero no la voy a recomendar porque en algún momento voy a hacer un capítulo sobre Fate Stay Night, así que... Ya tiró. Tenemos. Estoy tirando. Promesas a futuro. Mira. ¿Qué es ese humo? ¡Vemos! Robaban todo los chavos. ¿Robaban? Eso me suena a manada. Homenajeamos, mejor dicho. Mañana aparecía copyright. Tac tac duken. Dos strikes. El único que nos haría Pirulo, copyright sería Saki Chin. Sería mi amigo Saki. Saki o Saki Chin. Porque sabemos que el otro muchacho vive en una nube de pedos. Que es suficientemente grande. Gratuita, y que seguro no nos escucha. Ya sabes a quién. Ya sabemos a quién. Yo van para. Lo bardean al pobre. No, que nadie ahí nombró Shingo. Nadie dijo Shingo. Pudo haber sido otra persona. ¿Por qué lo bardean entonces al pobre Saki? Hubiera sido otra persona. Hay dos personas, boludo. Ah, no. Yo dije Taktaduken. Nadie dijo. Yo nadie, dije Taktaduken. Yo no nadie dijo Shingo. ¿Usted lo dijo? Nadie dijo Shingo. Nadie dijo Shingo. Dijo el conductor de Taktaduken que no es Saki. No es lo mismo. Yo lo bajo, déjenlo. No, yo lo banco. Ustedes, yo no. No juegan conmigo. Al Fortnite. Bien de despechado. George, estás nominado. Tienes que abandonar la casa. Bueno, ya nos fuimos al carajo. Así que, ¿quieren cerrar? Sí, dale. Ya porque la bicha se puso a jugar en Steam. O está sacando cromo para ponerse. Dame cromos. Está farmeando. El señor de los cromos. Tenés que jugar a PUBG. Dame case. Como diría alguien. No. No, las casitas son para. Che, David. Decime. ¿Cromo te va? Uy, qué chiste, mamá. Se nota que está agarrando el sueño los guapos. No. Así que ya, si nadie tiene alguna nueva recomendación, además de, bueno. Yo voy a hacer la última recomendación. Y dale, George. Para toda la gente que quiera comer un buen ramen, que viaje a Japón, que no sepa cómo moverse, que por supuesto que no son videos turísticos, pero miren, Japatonic. Por lo menos te van a decir a dónde se come un buen ramen y a dónde no, a dónde vas a poder comer un buen sushi, a dónde no. ¿Cómo se escribe, George? ¿Qué hacer y qué no hacer y dónde comprar? ¿Cómo lo pueden encontrar? Japatonic es. Pueden encontrarlo en Facebook, en YouTube, en Twitter. ¿Y se escribe Japatonic? Japa. Japatonic. Japatonic TV. Se escribe como Checkpoint, pero con J. Bueno, y estas fueron las recomendaciones, estos fueron los comentarios, este fue el tema principal. Y ahora pasamos a cerrar el podcast. Esperamos que no se les meta el chiflón y que tengan una muy linda semana. Sí, buenas noches, este fue el programa número... No sabemos, no aprendimos a contar todavía, bro. No sabemos en qué orden va a ir, pero bueno. Así que... todo gratis. Bueno, gracias por escucharnos hasta acá. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo. Chau. Y que tengan muy buenas noches. Mondoke nos saluda porque es puto. Y hippie. ¡Oh!